Bienvenidos a una nueva edición de In Campo Aperto. Saludos de Jimmy el Fiu de Miro. Estás en Radio Crash 105 FM. Comienza In Campo Aperto. Han llovido las críticas y aparte de con la que está cayendo y lo que llueve, pues las críticas también las tenemos en cuenta. Os escuchamos continuamente a los que nos escucháis aquí en Radio Crash. Y teniendo en cuenta esas críticas, pues volvemos a darnos cuenta, como tiempo a, que a veces volcamos demasiado en la cultura anglosajona. A no ser que hagamos un programa revoltijo o un programa de frecuencia modulada o un programa de estos, así digámoslo, variados, es cierto que la música española, la Made in Spain, la marca España, que está tan de moda, setentera, pues no suena demasiado en In Campo Aperto. Y entonces, pues nos hacéis ver que la echáis de menos. Cada vez que nos lo decís tan abrumadoramente, pues lo que hacemos es nunquistaza, taza y media. El peso de la maleta en esta ocasión para el programa de esta noche de In Campo Aperto es un peso específico, pero además es que pesa de verdad, porque han venido muchos, muchos vinilos. Así que vamos a ver cómo lo componemos. Sin querer herir ningún tipo de susceptibilidades, de autonomías, de nacionalidades, de países, de identidades, el programa de esta noche lo denominaremos Made in Spain, por aquello de que los discos se publicaron en eso que llamaban España. Lo ponemos en inglés como si fuera un producto para exportar, que algunas de las cosas que escucharemos hoy pues son claramente exportables desde hace mucho tiempo, y escucharemos buenos vinilos Made in Spain. Pues buenas noches, saludos de Jimmy el Fiu de Miro. En In Campo Aperto, Made in Spain, vamos a comenzar con un disco que no es que lo diga yo, lo ha dicho gente especializada musicalmente, y han elegido a este disco como el mejor disco Made in Spain de todos los tiempos, se han atrevido y todo. Hablo de Veneno, y ha venido aquí a In Campo Aperto este disco, como muchos otros que han subido esta noche, y que vamos a disfrutar combinándolos, no aleatoriamente, vamos a buscarle una historia. Así que, a disfrutar. Made in Spain.

sin música, música. Música. Los animales. Música, los animales. Me devora mi miedo devorador a ser devorado por tu miedo devorador a que te devore. En un cuartito los dos, veneno que tú tomaras, veneno tomara yo. Sí, señor, veneno, 1977, buen año para el sur de Amazing Spain, porque en ese mismo año se decían cosas interesantes. Elixir, un gran trabajo de Azahar. Le volvieran las ganas de vivir. Y un día me lo ligaron por fumar el regalito de Dios. Al que resistió lo mataron y al otro el juez lo condenó. Pero qué malo hay en fumar, señor juez. Pero qué malo hay, pero qué malo hay en fumar, ay, señor juez. Y a un hombre que estando borracho así abusó de su autoridad. Y a un vecino que en su borrachera su señora la mató de una puñalada. Y unos chicos que estaban fumando a pocas manzanas. Le tocó salir, pero qué malo hay, pero qué malo hay en fumar, señor juez, pero qué malo hay, pero qué malo hay en fumar, ay, señor juez. Yeah. los chicos de Azahar. Ay, perdón, estoy hoy de aquella manera, perdonadme, pero es que estoy como casi todos vosotros, azotado por este agua interminable que no cesa de caer. Decía que los cuatro chicos de Azahar, con este trabajo precioso de 1977 también, llamado Elixir, pues dejan las cosas bien claras con lo de que aquello de yo sé que llegará el día que el hombre podrá hacer de su ser lo que le venga en gana, sin pedirle permiso a usted. Se refieren al juez, claro, obviamente. Y tampoco está muy lejos el día que vea usted su error y a esos pobres los suelte sin que reine el terror. Porque, claro, tampoco hacían gran cosa. 1977, Made in Spain, instalados en el sur. Vamos a seguir otro poquito por esa zona porque los chicos de Veneno tienen una cosa interesante que contaros. Esta es la historia de una muchachita de mejillas tiernas como galletitas. Bajo el pantalón se le notan las braguitas. Siempre va descalza por la arenita. Aunque se le quemen las yemas de los pies y que cuando pasa ante un escaparate mira de reojo su silueta de perfil. Y tiene mucho miedo de las lombricitas. Y todavía cree que lo que se da no se quita. Cuando hace mucho sol empieza a dudar. Nota que la miran unos muchachitos, no sabe si a ella o a su pulito. Le dan muchos calores cuando vienen los olores, pero nunca vuelve su cabeza para mirar. divierte. Cuando nieva en Sevilla me gusta verte. El calor me mata, la lluvia me pervierte. Cuando nieva en Sevilla me gusta verte. El humo me ciega, las nubes me levantan y solo me consuela la Virgen de la Estampa. El humo me ciega, las nubes me levantan, solo me consuela la Virgen de la Estampa. Pa pa pa, pa pa, pa pa, pa pa pa pa. Los dulces me atan, el ruido me alimenta, no me sirve el paraguas cuando viene la tormenta. Los dulces me atan, el ruido me alimenta, no me sirve el paraguas cuando viene la tormenta. Ta ta ta, ta ta ta, ta ta ta, ta ta ta ta ta ta. Las moscas me pueden, los gatos me hieren, los niños me pintan en las paredes. Las moscas me pueden, los gatos me hieren, los niños me pintan en las paredes. Las monjas me arrugan, me entran ganas de mear cuando sale la luna. Los guardias me advierten, las monjas me arrugan, me entran ganas de mear cuando sale la luna. Ay, la luna, lulu, lulu, lulu, lulu, lulu, lulu. Cosas interesantes que contaban los chicos de Veneno en 1977. La lluvia me pervierte cuando nieva en Sevilla. Me gusta verte. Sí, señor. Cosas interesantes, no cabe duda. Al igual que los chicos de Azahar, el señor Dick Zapala, el señor Antonio Valls, Gustavo Ross y Flaco Barral, que además de aquella, este disco Elixir, sacaba un cómic de Azahar, Acércala, dentro del disco, y también sacaba información exhaustiva de los cuatro componentes de la banda, cada uno de ellos explicando su biografía y su obra y milagros. La verdad es que, para ser Made in Spain y hablar de 1977, se lo curraban por el sur. Vamos a ver cómo contaban los chicos de Azahar historias de Marruecos. Les apasionaba ese país y quedaba claro incluso a que en la letra hay una parte en el centro en que viene en árabe. Viaje a Marruecos, en tres partes muy definidas. Azahar, de su trabajo Elixir, en campo aperto, Made in Spain. camino del mundo que tiene en torno a ti. Los pájaros y los grillos, los niños que juegan en el jardín. Escucha tu corazón latir. Oh, Pues sí, un maravilloso elixir que acabamos de escuchar con Azahar en In Campo Aperto en Radio Crash en Amazing Spain, que estábamos instalados en el sur, porque esto suena a sur que no veas. Pero resulta que te llevas una gratísima sorpresa cuando te das cuenta de que Amazing Spain ya en el 77 tenía de todo. Y las cosas así, muy muy sorprendentes, se hacían en el centro, en la Capi. Y nos contaba, por ejemplo, el Disco Express, el 7 de octubre de 1977, en su página 8, que Azahar, el grupo más raro, volátil, inclasificable y alucinado, que ha salido de las alcantarillas madrileñas últimamente. Pero sin embargo, no se queda ahí la sorpresa. Ellos dicen aquí que por el precio de la entrada y sin necesidad de tomar nada, cantidad de gente viajó a Marruecos. Cierto, escuchando esto, la verdad es que era medio cierto, porque de hecho, en plan moruno, un menda se levantó diciendo: «Se me vuela el coco, estoy alucinando, me muero por llegar a los campos de Azahar». Bueno, pues esta gente debutaron en Galicia. Su primera actuación fue en Galicia. Y aparte, con la información que os comentaba que viene en el disco, resulta que el señor Barral nació en Montevideo, República Oriental del Uruguay, un 23 de diciembre de 1945. Y resulta que el componente Dick Zapala ha nacido en El Cairo. Hay otro que dice que nació en algún lugar del infinito universo hace 22 añitos de aquella. Y el otro dice que el 27 de mayo del 53 nací, o es que no tengo derecho, Gustavo Ross. Bueno, pues así de distinto, y no de distante de ti, era el grupo Azahar en 1977, como acabas de escuchar. Y los sonidos a veces hacen que uno no sepa muy bien en dónde está situado, y de dónde puede surgir todo eso, porque lo más sorprendente es que el grupo no tenía batería. Y eso, fíjate tú, en el 77, el bombazo que significaba. Pues vamos a escuchar ahora Made in Spain y a ver si averiguamos dónde pudo estar hecho esto. Duerme viejo en tu rincón, la luz del sol no te moleste. Si tan solo hubiera un sol de quien huir cuando despierte. Pero siempre ha sido así. Esta jaula de cristal que es mi cara del mi hogar. Thank you. ella estuviera pues. Algún día todo cambiará. Bueno, pues supongo que esto podría estar hecho en cualquier parte de el Made in Spain, digo yo. Incluso en el sonido 1979, pues podría ser progresivo en cualquier parte de Europa, diría yo. Y para contratar a esta banda había que referirse o dirigirse con los teléfonos que figuran en el disco a Gijón, Asturias. Contratación del grupo Crack. Si todo hiciera crack. Acabáis de escuchar el original, el disco original del grupo gijonés Crack. Que también, por la música que se escucha, resulta a veces difícil saber la procedencia. Alberto Fontaneda, guitarra acústica, flauta y voz. Rafael Rodríguez, guitarra eléctrica. Alex Cabal, bajo eléctrico, Manolo Jiménez, batería y percusión, y Mento Evia, teclados y voz, la maravillosa voz de Cani, como no, también. Acabamos de escuchar un disco también mítico, de los que llevamos recorridos ya, en el Made in Spain esta noche en Radio Crash 105 FM. Os decía antes que los chicos impredecibles de Azahar, madrileños que ninguno, ni siquiera a lo mejor lo era, y que tenían un sonido que no tenía mucho que ver con la Villa y Corte, pues había otra gente en la parte oeste, noroeste del Spain, que apostaban por cosas así en 1977. No me negaréis que aquí no resulta en absoluto difícil saber la procedencia Made in Spain. Milladoiro, premio de la crítica gallega en 1978. Antón Seoane y Rodrigo Romaní. Una gran banda que rivalizaba con Jan de Cubel y con todas las bandas asturianas que allá por mediados de los 70 abrían líneas para conseguir bucear en las raíces culturales de cada zona. Había otras partes de España, en Made in Spain, en donde sorprendentemente, habiendo mucha cultura como había, había gente pues que hacía cosas como esta. Cuando tú me enamoraste, recuerdo tu testimonio. Me hablaste de matrimonio, poco después te olvidaste. Como tú me cautivaste, yo no te puedo dejar. Yo sin ti no puedo estar, pero oye lo que te digo. Si quieres seguir conmigo, un momento, dime tú cualquier pamplina, pero hazlo por tu madrina, no me hables de casamiento. Yo soy libre como el viento y en el amor no me enredo. Cuando yo firmo no cedo y aunque te veo muy hermosa, yo hago por ti cualquier cosa, pero casarme no puedo. Dilo. Debemos casarnos ya, somos novios hace un año. Yo no aguanto más regaños de mi mamá y mi papá. Sé que no te gustará y no te puedo olvidar. Yo sé lavar y planchar, pero te digo, mi nene, que antes del año que viene nos tenemos que casar. Yo no me puedo casar y te lo digo bien claro, porque el oro está muy caro y la manteca ni hablar. No sabes cocinar ni sabes echarme un ruedo. Solterito yo me quedo, mi vieja que me cocine. Yo puedo llevarte al cine, pero casarme no puedo. Pues sí, señor, Orquesta Platería. Estaban en Cataluña y, sin embargo, hacían cosas como esta. Porque a veces la procedencia, o donde uno esté radicado, o donde uno haga las cosas artísticas, no tiene por qué tener nada que ver con lo que a uno se dedique, o con lo que uno quiera decir y expresar. Por ejemplo, tener la vida llena de rock and roll. Para un par de chicos a principios de los 80 era algo muy sencillo de decir. Sales de la escuela, una vida nueva, tu mamá te dijo al partir, no te me pierdas. Corre y cógete en a tiempo que pasa en un momento y ya no vuelve marcha atrás. Sal y compra tus zapatos, paga los zapatos, ponte manos del reloj cada mañana. Que te metan en cintura con mucha mano dura en la era del computador. Quieren hacerle una estrella de Hollywood, cuando tu vida es una suave canción. No te detengas, sabes que este viejo mundo cambia en un segundo y tiene planes para ti. Quieren hacerle que una estrella de Hollywood, cuando tu vida es una suave canción. No tiene remedio, hoy por hoy, la vida lleva ritmo de rock and roll. Esta vida lleva ritmo de rock and roll. Intenta una pirueta y aprende una buena lección junto a la gente. Mira si es más conveniente ceder a la corriente o bailar al solitario tu canción. Quieren hacerle una estrella de Hollywood, cuando tu vida es una suave canción. No tiene remedio, hoy por hoy, la vida lleva ritmo de rock and roll. Esta vida de rock and roll. Sí, señor, esta vida lleva ritmo de rock and roll, Felipe y Botamino, así lo contaban en 1980. Qué fresco, qué bonito, y también desde Gijón, sin cortarse un duro. Hay grupos, Made in Spain, que decidieron llamarse de una forma determinada y que después no tenía mucho que ver con el nombre, lo que hacían. Pues sí, señor, precioso, no me diréis que no. No tiene mucho que ver el nombre de la banda, Granada, con lo que contiene este disco musicalmente, pero sí tiene, por ejemplo, una portada preciosa en 1976 de Máximo Moreno, con un volcán en plena erupción, donde impera el marrón, con las letras Granada, con toda la tierra ajada, y arriba España, año 75. Un trabajo precioso para la época, donde Carlos Cárcamo se lo comía todo, porque además de componer todos y cada uno de los temas del disco, pues digamos que toca piano acústico y eléctrico, melotrón fresquito, sintetizador, clavicordio, flauta, violín y mandolina. Ahí te vale el señor Cárcamo, que era todo un espectáculo verlos en directo a Granada, cómo no. Vamos hacia la otra parte de Made in Spain y se hacían milongas habaneras sin cortarse un pelo, vamos. En esos barrios húmedos, húmedos y grises, muy cerca del muelle donde atracan los barcos que llevan containers y enormes artefactos. Hay astutos malandrines que viven del contrabando en ese paraje solitario. Solo fábricas y asfalto. A golpes por la vida se abren paso dos muchachos, transportando una cartera misteriosa que lleva muerte en forma de veneno blanco. Saber que les aguarda al otro lado, alegremente saltan una y otra valla, escapando del control de la frontera y de los guardias. Súbitamente en el frío de la noche de ellos se desploma malherido, mientras una rata surgida del silencio escapa con la mercancía millonaria. Calles húmedas, sórdidas y grises, muy cerca del muelle donde atracan los barcos, en ese paraje solitario, solo fábricas y asfalto, a golpes por la vida se abren paso dos muchachos. Veneno Blanco. Sí, señor, una historia, no me diréis que no estaba bien contada. Xavier Gato Pérez, 1979, Made in Spain, auténtico. Había gente en esa época, en los 70, en donde no hacía falta comerse mucho el coco. Salían con Philips, serie especial, sin más, y hacían lo que tenían que hacer, sin más. Y si había que hacer bulerías, pues hacían bulerías. Sangre, sangre. Gitana con tu gitanería, gitana, gitana, gitana, se lo dijiste a la Virgen María. Una gitana se acerca al pie de la Virgen pura y con su rodilla en tierra y le dijo la buena aventura. Tú vas a ser madre de un hijo al que van a perseguir. Acuérdate de nosotros cuando de pena te sientas morir. Al que van a encerrar en prisión, acuérdate de los gitanitos cuando empiece la persecución. Oh, oh, oh, oh. Acuérdate de los gitanitos cuando a latigazo te arranquen la sangre. La sangre, cuando la tiga sola arranque la sangre. Mal terminó el siglo XV para los clanes gitanos. Un cuerno de caza suena desde Medina del Campo. La vieja miel del camino se convierte en miedo amargo y la vieja libertad cierra el siglo tiritando. Con hocico y con colmillos, con premura y con olfato, una ley recorre España desde Medina del Campo. Enloquecen las carretas y relinchan los caballos. Abren los ojos los niños y los cierran los ancianos. Malamente terminaba el siglo XV, gitanos. Thank you. fueron los judíos ni los moros. No fueron los judíos ni los moros, fueron los reyes cristianos. Ella se llamó Isabel, él se llamaba Fernando. Cuando firmaron la ley, no le temblaron las manos. Final en el del siglo XV. Del siglo XV, 99 años, una ley sin compasión nace en Medina del Campo, una ley sin compasión nace en Medina del Campo. Cuando firmó, firmó la ley, ay, no le tembló, tembló la mano. Cuando firmó, firmó la ley, ay, no le tembló, tembló la mano. La vieja miel. Unos preciosos tientos que os he querido dejar después de esas bulerías de este precioso disco de 1976 de Juan Peña el Lebrijano cantando Persecución. Se puede decir más alto, pero no más claro. Y que conste que el Lebrijano te lo dice bien alto. Un buen trabajo, donde queda claro la procedencia, sin ninguna duda. Con este Sangre, Sangre y No le temblaron las manos, pues cuentan, en el disco se cuenta toda la historia con la crudeza que debe de ser para contar las cosas. A veces hay que contarlo duro y fuerte. Félix Grande, que tiene en el disco una extensa, una, es como autor literario, digámoslo así, de un pequeño libro en el interior del disco, Félix Grande, y la adaptación musical corre a cargo de José Torregrosa. Los guitarristas son Enrique Marchena y Pedro Peña. El narrador que escuchasteis era el mismo Félix Grande. Un gran disco, cómo no, también. 1976, Juan Peña el Lebrijano canta Persecución. Sin embargo, esto que era Made in Spain también es Made in Spain, esto otro que os voy a poner ahora, y también son sentimientos, y hablando de Andalucía, Andalucía, cada uno lo interpreta a su manera. Thank you. Pues sí, así de contundente, Andalucía, Andalucía. Así de contundente, en 1977, un año después de sacar La persecución, El lebrijano, pues los chicos de Iceberg, pronúnciese Iceberg, el señor Suñer, Max Suñer, decidió que esto era Andalucía. Made in Spain, esta noche en Incampo Aperto, en Radio Crash, 105 FM. Hay guitarristas Made in Spain que, sin embargo, son, eran y serán, porque lo será o seguirá siendo, ciudadanos del mundo. Y tocando la guitarra, pues puedes acordarte de cualquier sitio menos de su procedencia, a lo mejor. Los ciudadanos del mundo, bohemios ellos, son así. Y además, difícil conseguir grabaciones, porque son carne de directo. Hoy te vamos a ofrecer a un gran guitarrista asturiano, en estado puro y en vinilo. Disfrútalo, porque podría estar hecho esto que va a sonar ahora en cualquier parte del mundo, incluido Estados Unidos, obviamente. We'll be right back. Sí, señor, lo has reconocido, Memphis Underground. Pero no sé si has reconocido al intérprete asturiano, guitarrista, Víctor Luque. Un gran disco que en otra ocasión, en Incampo Aperto, os pondremos completito y os hablaremos de él porque además hay una información en el disco bastante interesante. Hoy en Made in Spain estamos dando un repasito, pero qué repasito, a cosas maravillosas hechas con marca España, que está de moda. Made in Spain, en riguroso directo, esta noche vamos a disfrutar con los principios de los 70. Thank you.

1972, tal como los días 7 y 8 de julio, en riguroso directo, en exclusiva, los grandes, Made in Spain, aunque hayáis escuchado por primera vez en este programa cantar en inglés, situaros y daros cuenta de que a principios de los 70, eso en la parte patria, en lo que era la marca España, el Made in Spain, era todavía muy complicado lo de cantar en español o incluso en catalán, aunque había gente que ya arriesgaba y lo hacía. Pero en este tipo de música que acabamos de escuchar, había gente que interpretaba y eran instrumentistas buenísimos, como es el caso, lo acabamos de escuchar, en la Alianza del Pueblo Nuevo, Barcelona, al bajo Carlos Benavent, a la guitarra Emilio Valeriola, al órgano Enrique Herrera, a la trompeta Hubert Grillberger, a la voz Jordi Batiste, al saxo Peter Rohr y a la batería Salvador Font. Una bandaza de las que abrieron líneas, sin duda, Made in Spain auténtico. 7 años después, ya la cosa se generalizó, ya lo normal era que te cantaran y te contaran las cosas de la forma que tú las entendieras perfectamente, y había gente que te lo decía muy claro y con unos ritmos súper, súper, súper enrollados. Adquieres propio hogar con todo. 1979. Cucharada, el limpiabotas que quería ser torero. ¡Compre, compre, compre, compre! Las cosas se decían ya muy claras y se entendían perfectamente. Eran los finales de los 70 y ya era legión la gente que Made in Spain apostaba por cantar en su idioma, bien fuera el castellano, español, el catalán, el asturiano o cualquier vehículo, el vasco, cualquier vehículo de expresión lingüística que fuera necesario. Cada uno encontraba su cauce para decir las cosas que quedaran meridianamente claras. Había chicos en el norte, ahí por el centro del norte, cantábricos ellos, que montañeses, que eran un poco retorcidos, pero que hacían buen rock and roll. Thank you. Torlavega, Cantabria, sí señor, los chicos de Bloque, 1978, grabado en los estudios Audiofil de Madrid en diciembre del 77 y mezclados el 7 de enero del 78. Una composición de Juan Correspuela, Un décimo poder. Sí señor, una buena banda, también en Made in Spain, esta noche en In Campo Aperto. En Cataluña, que había muchísima calidad, hay que reconocer que en esa época la calidad la ponían los catalanes, había muy buenas bandas también en Andalucía, como no en Madrid, pero la tendencia general, incluso en el norte, era más bien hacia ir a lo directo, hacia el rock urbano, pero que también lo había en Cataluña, pero en Cataluña había mucha más diversidad. Había una banda que un año después, en el 79, sacaron un disco precioso, basándose en la cultura catalana, cultura musical catalana, indagando las raíces, pero haciéndola, como no, muy, muy, muy festiva. Barna Blues, una maravilla asistir a los conciertos de la Compañía Eléctrica Dharma. Cómo no, los hermanos Fortuyn eran y son un auténtico espectáculo. Otros músicos catalanes con una calidad absolutamente brutal para la época, también hablamos de los 70, pues sacaron cosas con un jazz rock, vamos, potentísimo en aquel momento. Secta Sónica. Thank you.

1973, el disco del gato, Edixa, grabación universal. Oferta limitada, 250 pesetas. Hombre, no fue comprado en 1973, yo lo adquirí en el 76, me parece recordar. Y es un disco que de verdad, que cada vez que lo veo me emociono. Ese gato blanco, esa silueta recortada del gato blanco, con esa especie de dibujo muy de la época, así psicodélico, y después la parte de atrás con la foto de Toti Soler con esa melenaza de aquella manera, con este Sevilla absolutamente sobrecogedor. Vamos a pasar a la última, a la recta final de Made in Spain esta noche en 105 de tu FM, en Radio Crash, en Campo Aperto, a una parte que denominaría algo así como coda final de lo que fue el recorrido por estos viejos vinilos como este que tiene ya 40 añitos. Hacer un Made in Spain requiere un peso poco saludable, pero he decidido traer la maleta hasta acá, con lo que eso conlleva, tener que volver a llevarla. Pero de verdad,

cerveza en hasta el campo de setas. ¿Y quién quiere una cerveza? Ay, en hasta el campo de setas. El ojero de mis pies crecen hongos de colores. Me los como y crecen flores más allá del horizonte. Qué ruidoso es el silencio. Y yo sigo siendo tan feo en este mundo tan florido, y yo tan perdido en el desierto. Todo este desierto es mío, y me lo digo y no lo entiendo. Luego me miro pa' adentro y no me gusta lo que veo. Luego me miro pa' adentro y no me gusta lo que veo. No me gusta como soy. No me gusta como soy. No me gusta como soy. No me gusta como soy. No me gusta como soy. No me gusta como soy. No me gusta como soy. No guarda vuestro amor. Si la flor se ha marchitado, ha caído del balcón, busca al diablo, baila un tango y ya verás. Si tu alma se ha perdido y no la puedes encontrar, dicen que estaba borracha mezclando azufre con champán. Busca al diablo, baila un tango a su compás. Tenías que haber visto la cara del cabrón. Ya lo soluciono yo. Y una inmensa carcajada encogió mi corazón. Y una parte de mi alma se fue por el callejón. Quedando solo y triste, preguntándote qué hacer. Mira el cielo y las estrellas, guiarte otra vez. Y busca al diablo y baila un tango y ya verás. Y si la luz de la mañana te cierra al despertar, porque la noche te ha mordido hasta hacerte desangrar, busca al diablo y baila un tango a su compás. Tenías que haber visto la cara del cabrón. Buen hombre, ¿qué ha pasado? Ya lo solucionaría. Una inmensa carcajada encogió mi corazón. Y una parte de mi alma se fue por el callejón. Y una parte de mi alma se fue por el

Y no fuiste tú. Tú eres el culpable. Venga, dínoslo. Una composición de Botamino, Felipe y Botamino, verano de 1980, Enamórate de todo. Espero que te hayas enamorado del Made in Spain en Incampo Aperto esta noche en Radio Crash 105 FM. Así fue y así te lo hemos contado. Será, pero será el viernes que viene, que habrá más noticias, que esperemos que sean buenas, que haya salud, que estemos aquí y te las comentemos. Jimmy el Fiu de Miro, como siempre, tratando de hacer un programa distinto, pero nunca distante de ti, y procurando que tu nivel cultural y del que te rodee sea el más adecuado, porque sigue convenientemente la línea melódica del bajo. Y si no, díselo. Oye, hay que prestar más atención. Programa, como no podía ser de otra manera, dedicado a todos y todas los que y las que me comentabais que echabais de menos música española, pues hoy Made in Spain. Discos que, como no, volverán a En Campo Aperto, volverán a Radio Crash y os los comentaremos en profundidad, como por ejemplo el de Víctor Luque, que sé que levanta pasiones. Pues deseando que seáis todo lo libres que podáis y todo lo malos que os dejen, os convoco al viernes que viene, donde habrá una nueva entrega de En Campo Aperto, que espera ser un programa absolutamente demoledor. Así que ya lo sabéis, cuidaros mucho y sobre todo, no se os olvide escuchar siempre, diariamente, una buena canción. Como mínimo, claro. Las buenas canciones son como los plátanos, todos los días una, por lo menos. Pues eso, lo dicho, Jimmy el Fiu de Miro os desea lo mejor. Agur, arrivederci, chao.